Los muros de represión, aislamiento, de cemento y hormigón, contra el muro de la apartheid de Palestina. Bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Hola a todos y a todas, estamos aquí una vez más en directos. Es 22 de febrero, lunes, y son ahora exactamente las 11 y 2 minutos. Al son de la rebeldía de Safa Jajot, integrante del grupo de hip hop palestino Arapiat. Denunciando la ocupación de Palestina, el bloqueo y, por supuesto, contra el muro de la vergüenza. Como bien acabo de decir, con este canto de rebeldía de hip hop contra el muro de Palestina, y hoy también tenemos un optimismo ante el abismo. Buenos días. Hoy en el programa vamos a hablar sobre los diferentes muros de represión y aislamiento que existen alrededor del planeta y también sobre Haití, cómo sigue la situación, como ya hemos hablado en programas anteriores, la situación también de un caso... La situación de cómo continúa hoy un caso en Argentina de feminicidio sobre... Vamos a contar y vamos a hacer una transmisión en directo con la madre de Sandra Ayala Gamboa, joven violada y asesinada en un edificio de rentas públicas del Estado. También vamos a comentar las situaciones un poco locales de qué está sucediendo en Europa a nivel un poquito de lo que sucede aquí en España con la crisis y en Grecia y cuáles son los vientos que se avecinan en esta época de crisis y desocupación. Hablaremos también de esas fronteras que están en cada esquina en esta ciudad y en otros muchos lugares de Europa y este primer mundo, con los CIES, ¿no? Los centros de internamiento de extranjeros, y una reciente huelga de hambre que ha habido desde los presos que se encuentran allí presos tan solo por no tener papeles, ¿no? Pero esta vez, BKC, no queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima, que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado, ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de

solo el 13% del distrito de Belén está disponible para uso palestino. El muro rodea todo Jerusalén, forma un anillo de asentamientos colonos alrededor y sobre tierra anexada, y la separación de Cisjordania. Israel ha creado puertas en el muro, pero esto no garantiza el acceso de los agricultores a sus tierras, la comunicación entre aldeas separadas ni la libre movilización. El muro impide un adecuado nivel de vida y un Estado palestino viable. Desconoce sistemáticamente los derechos humanos, impidiendo el acceso a la salud, la educación y al trabajo. Impide la autodeterminación del pueblo palestino. En el 2004, la Corte Internacional de Justicia declaró, más bien advirtió, ya hemos hablado más de una vez sobre qué opinamos de la Corte Internacional, de sus organismos oficiales, la ONU y más allá. Siempre, bueno, advierte y no actúa. Y bueno, nuestra posición está bastante clara, ¿no? Que es una actuación inmediata y una actuación inmediata para ir a la raíz del problema, que no, nunca, o sea, que no es un problema humanitario, es un problema político. Pues continúo. En el 2004 la Corte Internacional de Justicia declaró, es decir, advirtió la ilegalidad de la construcción del muro dentro del territorio palestino. Se recomendó, una vez más, su desmantelamiento y la compensación a los afectados. Hasta octubre del 2009 el 60% ya está construido. El muro es una barrera para separarnos, mantenernos aisladas, oprimirnos, reprimirnos, ahogar los gritos, dividirnos, fragmentarnos, controlar cada movimiento de nuestra persona, encerrarnos y ejercer todo su poder contra nosotras. Maulot fi filastin. En el mundo existen actualmente muros o barreras infranqueables entre países por un total de 7.500 kilómetros, aunque llegarán a alcanzar los 18.000 kilómetros cuando estén terminados. El muro de Bagdad. El ejército estadounidense comenzó a construir en 2007 una barrera de 5 kilómetros de largo y 3,6 metros de alto en la capital iraquí, rodeando el distrito de Adjamiya. El muro de Ceuta y Melilla. A mediados de los años 90, el gobierno español levantó 8,2 kilómetros de alambrada en Ceuta y 12 en Melilla. El muro de Chipre. Una línea verde gestionada por la ONU divide Nicosia, la capital de Chipre, en dos partes. La alambrada tiene 180 kilómetros. El muro de Estados Unidos y México. Estados Unidos comenzó a construir en 1994 un muro metálico en un tercio de su frontera con México. El muro de Botsuana y Zimbabue. En 2003, el gobierno de Botsuana levantó una frontera de este país con Zimbabue, una cerca de alambre de púas de 2,5 metros de altura y 500 kilómetros de largo. El muro de Río de Janeiro. El gobierno regional de Río de Janeiro, desde los Juegos Olímpicos de 2016, comenzó a levantar el pasado mes de marzo muros para acercar algunas favelas. Está previsto construir 11 kilómetros de muros. El muro de India y Pakistán. Los dos países, ambos con armas nucleares, están separados por muros y alambradas en aproximadamente la mitad de su frontera común, 2.900 kilómetros. El muro de Cisjordania, construido por el gobierno de Israel, se extiende en un 20% a lo largo de la línea verde internacional y en un 80% en territorio cisjordano-palestino, donde llega a adentrarse hasta 24 kilómetros con el fin de incluir asentamientos israelíes. Cuando esté terminado, el 10% del territorio cisjordano quedará en el lado israelí y aislado del resto de Cisjordania. El muro de Cachemira. Medio millar de kilómetros de alambrada se extienden a lo largo de la disputada línea de control en la zona de Cachemira, controlada por India. El muro de Irlanda del Norte, en Belfast, Derry y otras localidades de Irlanda del Norte, se han levantado que empezaron a construirse en 1970 y se las conoce con el eufemismo de líneas de paz. El muro de India y Bangladesh. India está construyendo a lo largo de 4.000 kilómetros de su frontera con Bangladesh una verja de seguridad. El muro de Corea del Norte y Corea del Sur. Una franja de 4 kilómetros de ancho y 250 de largo divide Corea del Norte y Corea del Sur desde el final de la guerra entre ambos países en 1953. Es la zona desmilitarizada. El muro de Irán y Pakistán. En su frontera con Pakistán, Irán está levantando un muro de cemento de casi un metro de grosor y más de 3 metros de altura. El muro de Arabia Saudí. El reino saudí está fortificando su frontera de 9.000 kilómetros con una de las barreras de seguridad más largas del mundo. Se trata de un proyecto de alta tecnología. La barrera será física en algunas zonas y virtuales con satélites, radares e infrarrojos en otras. El muro de Irak y Kuwait. La barrera tiene 190 kilómetros y fue construida al término de la Primera Guerra del Golfo por orden del Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata de una cerca electrificada con alambre de púas, muros de arena y zanjas. El muro del Sahara Occidental. El gobierno de Rabat empezó a construir en 1980 una barrera en el Sahara Occidental, antiguo territorio español ocupado por Marruecos, cuya longitud alcanza ya los 2.720 kilómetros y que está formada por muros de piedra y arena de hasta 2,5 metros de alto, alambradas, campos de minas y zanjas. El muro de Uzbekistán. Uzbekistán ha optado por defender su territorio a base de vallas. En el norte, una gran verja de alambre de espino le separa de Kirguistán. En el sur, un alambre electrificado de 380 voltios y campos de minas cubren parte de la frontera con Afganistán. El muro de Tailandia y Malasia. En los años 70, ambos gobiernos acordaron construir muros de cemento coronados de alambre a lo largo de la frontera, de parte de su frontera común. Desde 2007, Tailandia construye un muro de 75 kilómetros. El muro de Brunei está construyendo una verja de seguridad a lo largo de sus 20 kilómetros de frontera con la región malaya del Imbak. Y por supuesto, el último muro que queríamos nombrar es el que está construyendo Egipto con Gaza, que hoy queríamos profundizar sobre este tema. Ya lo hablaremos en otro programa de Rebeldes sin Sombra. Este se empezó a firmar en el año 1979. Y como bien hemos comenzado al principio, pues Egipto ya ha empezado las obras de este muro de acero, de muchos metros de profundidad, que quiere acabar con todos los túneles subterráneos que tiene Gaza con el contacto, bueno, para tener contacto con el exterior de alguna manera, para poder tener cosas, poder acceder a cosas básicas también para la supervivencia, aunque ellos no paren de demostrar o bueno de demostrar incidir de que este muro, la justificación es para destruir los túneles subterráneos porque hay contrabando de armas, que es como que es, bueno, que solo ellos están de acuerdo en eso y el resto del planeta está en contra. Y bueno, y queríamos comentar todos estos muros que nos reprimen, que nos aíslan, y denunciarlo desde Rebelde Sin Sombra. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissances ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré cracher, créer un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan puis que des avions se sont crachés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout ce n'est la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Bien, aquí continuamos. Estamos en directo en el programa de Rebelde Sin Sombra. Decir que estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Y también nos puedes escuchar en el 96.6, más concretamente desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía. Y si quieres hacer tus intervenciones de lo que estamos comentando y participar con nosotras, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Y aquí continuamos con este tema. Hemos nombrado y hemos denunciado todos los muros que hay construido. Evidentemente, seguro que nos hemos quedado más de uno. También hemos empezado el programa visibilizando estos muros que son tangibles, pero evidentemente hay muchos otros muros que no son de cemento y hormigón y que nos siguen reprimiendo y aislando. Y queríamos cerrar este apartado sobre el tema de denuncia de los muros y el muro del apartheid en Palestina, concretamente, con una noticia que nos llegó del 19 de febrero, con una represión a una manifestación en contra de la construcción del muro, y dice así: reprimió Israel a palestinos opuestos al muro en Cisjordania. Ramala, 19 de febrero. Israel reprimió hoy con chorros de agua, gases lacrimógenos y disparos intimidatorios a palestinos y activistas internacionales que conmemoraron el quinto aniversario de las protestas en Bilín contra el muro que cercana a Cisjordania. camiones militares y otros vehículos blindados israelíes repelieron a unas 2.000 personas que se concentraron en la mencionada localidad cisjordana, frente a un segmento del extenso Valladar que divide arbitrariamente a varios poblados palestinos. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, lograron derribar una parte de la cerca metálica y lanzaron piedras contra los uniformados judíos, mientras estos los agredían con chorros de agua, con sustancias irritantes y gases lacrimógenos. El primer ministro palestino, Salam Fallah, y el alcalde de Ginebra, Remy Pagani, se unieron a los participantes que consideran el muro una forma de arrebatarle sus tierras y socavar la viabilidad del anhelado Estado independiente con capital en Jerusalén Este. Hasta la fecha, Israel ha completado la construcción de 413 de los programados 709 kilómetros de barrera, según datos de la ONU. Estos son datos de la ONU. Como bien hemos empezado el programa, el actual proyecto tiene 760 kilómetros. Cuando concluya la muralla, el 85% habrá sido construida dentro de Cisjordania, dejando un 9,5% de territorio y a 35.000 palestinos y palestinas entre el muro y la línea verde que marcha a las fronteras de 1967 con el Estado judío. Las protestas contra el muro llamado indistintamente del apartheid o de la vergüenza, cuya construcción declaró ilegal la ONU, como también hemos comentado antes, se declara ilegal, pero no se actúa contra esta barbarie. Se realiza cada viernes desde hace 5 años en Bilin, localidad situada al oeste de esta ciudad. Desde entonces, activistas palestinos y palestinas y extranjeros marchan a lo largo del muro, enarbolan banderas palestinas y cantan consignas de rechazo a la ocupación por Israel de la Ribera Occidental y Jerusalén. El gobierno de Tel Aviv justifica esa valla como un factor central para frustrar ataques de terroristas que atentan contra civiles israelíes, términos con los que describe la lucha de resistencia palestina a más de 60 años de usurpación de sus territorios. Pues bien, ahí queda esta noticia de las manifestaciones que, como bien comenta el comunicado, se hacen cada viernes. Estas concentraciones y estas protestas contra el muro, y como bien se ha indicado ya también desde diferentes organismos, tanto palestinos como internacionales, esta lucha continúa. Surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et pensants, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système pue la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert dans le cerveau noir, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, un verre sur des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confrérie et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang, entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la vie s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts, les mères prennent sur elles, un jeune sur frontal, toute cette terre des réels, tonton, c'est pas grand corps, c'est la maladie qui nous prouve les tripes, les bouteilles

los crímenes que hemos visto cometer al Estado genocida de Israel en estos últimos días en la heroica Gaza son fruto del más grande desprecio que los sionistas tienen por la vida. Estas armas se financian gracias al sistema capitalista. Es él y sus aliados norteamericanos que les proveen de toda esa tecnología siniestra diseñada para matar, los responsables de esta ejecución en masa en Palestina, ejecución contra la humanidad. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Mucho. Buena parte de estas armas han sido sustentadas por nuestro consumo, por nuestro propio dinero. Es por eso que te invitamos a sumarte al boicot a Israel. No podemos seguir sustentando estos crímenes. Debemos cortar el oxígeno a esta bestia criminal. Sumate a la campaña internacional de boicot a Israel. Sumate a las movilizaciones que buscan romper el asedio a Gaza y ayudar a los palestinos. No compre estos productos, no colabore con las ejecuciones en masa de palestinos por el Estado terrorista de Israel. Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Johnson & Johnson, Disney, Nescafé, Maggi, Kleenex, Calvin Klein, Haggis, Scott, Hugo Boss, Dove, Rexona, Gillette, Colgate, Adidas, Lux, Vic, Magistral, Colinos, Pampers, Ariel, Aquafresh, Oral B, Pons, Pantene. Reconoce los productos de esta lista y borralos de tu vida. Quizás descubras que también estas compañías contaminan, destruyen, saquean y roban a tu pueblo. Actúa ya. Campaña internacional en boicot contra Israel, propiciado por Mujeres de Negro. El pasado viernes, día 19, unas 70 personas nos concentramos frente a la oficina de la subdelegación del Gobierno de la calle Murcia para expresar nuestra solidaridad con las personas reclusas en los CIES, los centros de internamiento de extranjeros, y la huelga de hambre que algunas de ellas llevan desde su interior. En esta concentración se gritaron algunos lemas contra estas fronteras que se crean en cada esquina, ¿no?, a través de redadas y de persecución a las personas migrantes. Y se repartió este comunicado que os vamos a leer a continuación. Dice: concentración de apoyo a las personas en huelga de hambre en el CIE de Barcelona y de denuncia de los abusos de la oficina de denegación. Ante la maquinaria de expulsiones que se despliega día tras día de forma más aplastante, vemos la necesidad de salir a la calle para dar apoyo a los presos en huelga de hambre en el CIE y para denunciar los abusos de la oficina de la subdelegación del Gobierno, conocida como la oficina de denegación. Es importante que seamos capaces, ahora más que nunca, de crear solidaridad activa que resuene en las calles. La oficina de subdelegación del Gobierno de la calle Murcia, antesala de la expulsión. La población migrante que acude en ejercicio de sus derechos legítimos a esta oficina de la subdelegación del Gobierno sufre constantes vulneraciones de estos e innumerables impedimentos gratuitos de forma sistemática, a través de la ocultación y la desinformación deliberada. No se les requiere para que complemente la documentación que presentan. Se duda constantemente de la autenticidad de sus documentos y de sus testimonios, y se les aconseja que no presenten sus solicitudes, entre otras irregularidades. Estas prácticas dirigidas a dejar a gran parte de la población migrante sin regularizar tienen el claro objetivo de someterles a una situación de indefensión, que han dado ya como resultado la denegación y el archivo de múltiples solicitudes, poniendo en evidencia una actitud xenófoba y una práctica criminalizadora, que se está viendo concretada la nueva directriz 1/2010 de la Policía Nacional, que tiene por único objetivo facilitar las expulsiones. Varias personas reclusas en el CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, de Barcelona, están en huelga de hambre. En febrero del 2010, varias personas reclusas en el CIE de Barcelona han comenzado una huelga de hambre para exigir su libertad y denunciar las condiciones carcelarias en las que viven. La huelga de hambre la empezó una persona reclusa que iba a ser expulsada de forma inminente. Un número indeterminado de otros reclusos se sumaron espontáneamente. Esta situación duró varios días y los presos empezaron a sentir secuelas físicas. Mientras el director del CIE y la Policía Nacional que gestiona el CIE intentaban que depusieran su resistencia con palizas y amenazas, según comentan los mismos presos. El momento culminante llegó cuando se quiso expulsar a una de las personas que estaban en huelga de hambre y fue introducida por la fuerza en un avión para su expulsión forzada. Ante este hecho se resistió pataleando y gritando desesperadamente en el interior del avión, sin cejar en su empeño, hasta que consiguió detener su propia expulsión. Esta persona continúa privada de libertad en el CIE de Zona Franca, esperando que se agoten los días para el internamiento, 60 según la reforma de la Ley de Extranjería. A día de hoy, varias personas siguen en huelga de hambre y se les niega la asistencia médica. Solidaridad activa con las personas en huelga de hambre. Libertad inmediata para todos los presos. Abajo los muros de los CIEs y todas las fronteras. Bueno, comentar que esta persona que empezó la huelga de hambre ya ha sido expulsada. Había gente gente que se solidarizó con esa huelga de hambre, que nos ha comentado que ya lo expulsaron para evitar ningún tipo de comunicación. Es el problema que hay siempre con los centros de internamiento de extranjeros, que hay muy poca información desde su interior, porque en cuanto hay un vínculo o hay alguien que pueda contar lo que sucede allí dentro, se le expulsa y no se vuelve a saber de esta persona. Sí, sin embargo, la gente que está ahí adentro de los CIEs, mucha gente por la calle, ¿no? Le preguntas qué es un CIE, igual no saben, ¿no? Que existen estas cárceles para inmigrantes que son casi hasta ilegales, podríamos decir, porque están como en un vacío legal, no pueden en tener... su entrada no pone que es un CIE, o sea, no está marcado, no está regular, no sé hasta qué punto está regulado eso. Claro, entonces vos decís, bueno, toda la gente que está ahí adentro, que no se sabe ni cuántos son, ni quiénes son, ni cómo poder acercarse, si directamente tomás contacto, como vos decís, enseguida los deportan, y sin embargo pueden estar ahí hace mucho tiempo, y nadie sabe, ¿no? Pueden pasar años. Incluso hay gente que está hace mucho tiempo ahí adentro, y esto no de la ley de los 60 días, no sé qué, y cuando recién se empieza a hacer una campaña política para destruir estos lugares y tratar de que la gente salga, ahí es cuando empiezan, ¿no?, con apurarse para mandarlos a distintos lugares. Uh-huh. Y para mí otro tema es qué podemos hacer nosotras, ¿no?, cuando decimos, bueno, esto existe, denunciarlo, es algo que no tendría que existir en nuestros territorios, estas cárceles para inmigrantes. Y aparte saber que no, que si estamos viajando, estamos en el aeropuerto y vemos que hay inmigrantes que quieren ser metidos en un avión de pasajeros y están haciendo algo, están diciendo, denunciando, en el idioma que sea, que no quieren entrar ahí, pues como nosotras también como pasajeras podemos decir, no queremos viajar en este avión y que se pare este vuelo, o no, o en distintos sitios donde estemos, que veamos un ataque que se lleva a la policía, inmigrantes sin papeles y no sé qué, que tenemos que intervenir, tenemos que romper el silencio, que hay mucho miedo de pensar, han metido estas leyes, ¿no?, que ayudan a un inmigrante, le pueden caer una multa de 1.000 euros, son cosas que en realidad hasta ahora no se han aplicado, o sea que son los grandes mitos para meter miedo, que puede ser que existan legalmente, pero que realmente no es así. Entonces, un llamado también a romper ese silencio y a meternos, ¿no? Que cuando estamos viendo que hay un atraco, que están atracando la policía a los inmigrantes y pidiéndole los documentos y viendo todo, ¿no?, también nosotras podemos hacer algo, ¿no? Me parecía a mí una forma también, aparte de apoyar estas movilizaciones que se están haciendo y concentraciones, que es importante porque que cada vez haya más personas, ¿no? Sí, pero es constante y es diario, ¿no? Uh-huh. Redadas en nuestros barrios, grandes despliegues policiales como para parar a la gente por la calle. Bueno, comentar que sí hay un trabajo interesante de la gente del colectivo de Te Quedas Donde Quieras. Ellos están yendo a visitar también a estos presos y presas en los CIEs. La gente puede ir también. Y bueno, podéis encontrar más información. Creo que la página es tequedasconk.entodaspartes.net. Y bien, como dice la compañera, reforzar esta última cosa, ¿no?, subrayarla, de que la gente puede entrar ahí ¿no? Y entonces, como hemos comentado, que claro, igual la gente no tiene mucha idea de que esto si existe o no existe, porque, como bien decimos, pues no está ni indicado ni siquiera, que eso quiere decir que está, bueno, invisibilizado, ¿no? Y está en la zona franca, ¿no? Totalmente en claro. Un sitio donde no se ve. Aislado, ¿no? Totalmente. Pues decirle a la gente que nos esté escuchando que sí que puede ir a visitarlo y ver con sus propios ojos también que se cuece allí. Y pensar un poco, pues eso, ¿no? En lo que pueden hacer y, de momento, de entrada, es como hacer visitas y hacer un apoyo y una solidaridad y más aún cuando hay una huelga de hambre que ya hay como una lucha que empieza, ¿no? Ahí. A tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me. Aquí continuamos, estamos en directo en Rebelde Sin Sombra, está sintonizando Radio Bronca el 104.5 de tu FM y también nos puedes escuchar en el 96.6. Aquí continuamos con el programa para el que se acaba de reenganchar y nos ha comenzado a oír. Hemos estado comentando sobre el tema del denunciando el muro de la apartheid de Palestina, nombrando los diferentes muros de represión y aislamiento de alrededor del planeta. También hemos estado comentando una nota que nos llegaba sobre las manifestaciones en Ramala contra el muro de la vergüenza. También decir que con estas manifestaciones se han producido también muchas detenciones. También hemos comentado, lo hemos enlazado con las huelgas de hambre que se están produciendo en el Centro de Internamiento para Inmigrantes, en el CIES, y ahora vamos a continuar con el segundo bloque del programa. Los programas anteriores hemos estado hablando sobre la situación de Haití. Evidentemente hemos comenzado hablando de Haití, sobre su historia de lucha y resistencia, sobre su revolución y sobre su independencia del Estado francés, del que fue colonizado primero por España, luego por Francia, es decir, que ha sido masacrado y por muchos países también, ha tenido más de 20 gobiernos y bueno, hemos ido hablando sobre todos estos temas de la situación de Haití y evidentemente, ¿no?, como varias notas nos comentaban, que Haití existía antes del terremoto y tenía una historia de lucha y de resistencia. También hemos estado comentando sobre todos los comunicados que nos han enviado los colectivos de feministas de Latinoamérica y el Caribe. Hemos hablado y hemos difundido todas las campañas que se han producido desde las feministas en ayuda con el pueblo de Haití. Decir que se concentraron las feministas de Latinoamérica y el Caribe con las feministas de Haití, de República Dominicana, a finales de enero. Se reunieron para un poco empezar a ver cómo empezaban a movilizar. Querían crear campamentos de solidaridad donde hubiesen como checkpoint, puntos de información, empezar a articular la ayuda y la creación de, bueno, vaya, ponerse las pilas. También como ellas hacían mucho hincapié lo importante que eran las mujeres para la construcción del país, ya que a manos de las mujeres haitianas recae sobre ellas todo el peso, tanto familiar y un poco también la economía familiar. Y ellas hacían mucho hincapié en esto de cómo a las mujeres hay que tenerlas en cuenta a la hora de después de un desastre, la reconstrucción de un país, que esto nunca se tiene en cuenta. No, y sobre todo también porque no solamente esto es un desastre natural, sino que es una ocupación, ¿no? Entonces estamos hablando de ocupación y siempre que hay ocupación las mujeres son botín de guerra, son abusadas sexualmente, son linchadas por la policía. Y entonces un poco también lo que están denunciando en Haití es que justamente esta misión de paz no es una misión de paz, sino una misión de guerra, que hay una ocupación y que la policía está matando y abusando sexualmente de un montón de mujeres. La policía, bueno, los cascos azules, ¿no? De todos los países, inclusive este. Y entonces nosotras queríamos hacer esta conexión y hablar sobre qué es lo que está pasando, las otras voces, qué están diciendo, ¿no? Porque también lo que sacan la prensa y lo que están diciendo todos los medios, ¿no? De que empezaron diciendo caos en Haití, tienen que venir las fuerzas militares a poner un orden. En realidad, allá se están manifestando por todo lo contrario, están diciendo que se vayan, ¿no?, todas estas tropas. Y nosotras lo que queríamos es ver en conexión con este campamento feminista que está en República Dominicana, pero que también cruzan hacia Haití, para entrelazar y para ver la denuncia desde las mismas mujeres, qué es lo que está sucediendo realmente allá. Bueno, pasamos a leer un comunicado que nos llegan desde las feministas, concretamente de la enviada especial desde México del colectivo Pan y Rosas, y nos ha, bueno, hemos encontrado esta crónica y habla sobre el descontento con la presencia militar, es bastante generalizado. A poco más de un mes del seísmo que sacudió a Haití, las deplorables condiciones de vida que padecen los habitantes de Léogâne no dejan lugar a dudas de que las carencias aquí vienen desde mucho antes del 12 de enero. Todo lo que se ha dicho o escrito se queda corto ante la impresionante realidad. En el recorrido que hicimos con una brigada médica por comunidades como la de Petite Rivière, se observa que la mayoría de la población son mujeres, que acuden a la consulta con sus hijos e hijas en brazos, muchas de ellas con infecciones vaginales y por problemas gastrointestinales de sus hijos, debido a la mala calidad del agua y la contaminación ambiental. Acá hay varios campamentos de los que se consideran chicos, que reúnen a unas 70 familias organizados por sus propios habitantes, y donde la ayuda oficial simplemente no llegó. En ellos también el rol de la mujer es preponderante. Joseph Igeti, dirigentes locales pertenecientes a la organización Groove Ecoleque Pour, bueno, sobre el tema del desarrollo ambiental, está en francés y la verdad es que no se me da muy bien. Hablaron del descontento que existe con el gobierno por la falta de movilidad en la ayuda. No hay escuelas y los niños y niñas que estudian deben trasladarse hasta una que está a 4 horas de viaje. Tampoco hay hospitales. En otra brigada, dirigida a 3 orfelinatos para el reparto de pañales y alimento para bebés, puede constatar que aunque la ayuda casi no ha llegado y las necesidades son muchas, la distribución es absolutamente ordenada, pues la garantiza la propia comunidad. Los voluntarios, participantes en esta acción, aseguraban que decidieron hacer sus entregas sin militares, pues espantan a la población con sus armas y sus tanques. Ello, sin duda, es la clara muestra de que los supuestos disturbios en las entregas de ayuda solo son provocados por la presencia militar. En todo lugar se ve la miseria acompañada de la destrucción que provocó el seísmo. Gente viviendo literalmente en la calle, improvisando viviendas en los lugares más insalubres. Un mercado que se instala temporalmente en un predio que al parecer albergaba un basurero, se ha convertido en uno de los pocos sitios donde la población se puede abastecer de comida y al mismo tiempo se ha convertido en hogar para mujeres embarazadas. Descontento con la presencia militar. En Puerto Príncipe solo estuvimos unas horas. Acá toda la ciudad huele mal, entre la basura y los escombros que están sobre la calle y el llamado olor a muerto. La ciudad se mueve y desplaza como si fuera posible la normalidad. Los campamentos más grandes se ven acá y son también los más custodiados por los militares. Se dice que de conjunto más de 1 millón de personas están viviendo en carpas en todo Haití, en calles y parques. Casi no hay comercios pues están derrumbados y los pocos que se mantienen en pie estuvieron cerrados por los días del duelo. En la calle, en muros semiderrumbados, se ven pintadas electorales y de protesta, pero dicen que estaban ahí desde antes del seísmo. Muchas contra Aristide y algunas contra Preval. Comentar que son los gobernantes, Preval es el gobernante actual de Haití y Aristide es el gobernante que estuvo anteriormente. El constante paso de camiones, jeeps y tanques militares completan el panorama que pareciera de posguerra. En las calles, hasta los soldados que organizan el tránsito se encuentran armados y muchos de ellos hacen todo sin quitar el dedo del gatillo. Aunque no hubo reporte aún de grandes movilizaciones de protesta al cumplirse 1 mes del seísmo, el descontento con la presencia militar es generalizado, lo puedo garantizar. Esto es, sin duda, lo que motiva las exageradas acciones de control por parte del gobierno y ejércitos extranjeros, situación que en los próximos días podrían generar nuevos estallidos sociales de un pueblo que históricamente se ha caracterizado por la lucha inclaudicable por sus derechos. Pues bien, ahí queda, ¿no?, un poco el comunicado de la enviada especial desde México del colectivo feminista Pan y Rosas. Cómo nos muestra un poco la realidad, cómo evidentemente todo el despliegue o todo el circo mediático que hemos podido presenciar también, que donde nos han mostrado esas imágenes bestiales y cómo nos han mostrado de que todo el mundo se ha movilizado, todos los gobiernos para enviar ayudas y demás, pues estas ayudas pues evidentemente no ha llegado al pueblo haitiano. Y la gente que se está organizando es la misma propia gente del pueblo, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y bueno. No, y decir también que vamos a estar en contacto con este campamento feminista, que también tienen ahí radios feministas, la Radio Internacional Feminista. Y bueno, que nosotros vamos a intentar en los próximos programas, incluso para el 8 de marzo, que ellas van a estar haciendo una transmisión en vivo durante todo el día desde Haití. Nosotras intentaremos también tratar de ver cómo lo hacemos, buscar esta conexión para ver en vivo lo que está sucediendo desde allá. Pero bueno, lo más importante es seguir difundiendo lo que sucede y nuestra máxima solidaridad y confianza en que, bueno, ya lo hemos dicho, el pueblo de Haití es un pueblo muy guerrero, tiene toda una historia de avasallamiento desde Colón, ¿no?, de la isla La Española, cuando llegaron. Que fue la primera isla que llegaron en la invasión a América fue ahí y mataron a sus 10 millones de habitantes que tenía esa isla, entre, bueno, distintas etnias, que eran, no me acuerdo cómo se llaman, arahuacos y otras. Y ahora el pueblo, ¿no?, el pueblo haitiano, que es producto también del esclavismo y demás, que fue la primera del continente americano en abolir la esclavitud, ¿no? Entonces tiene toda una historia de lucha y de guerra, ya de rebeliones antiespañolas en la época de la colonia y de rebeliones actuales en los últimos 500 años contra los distintos imperios que venían sojuzgándola, ¿no?, ya sea el francés o el español. Entonces confiamos en todas las fuerzas de esa gente, mandamos nuestra solidaridad y mantendremos en contacto

provincia de Buenos Aires, en Argentina, el 28 de octubre del 2006. El viernes 16 de febrero del 2007, cerca de las 3 de la tarde, llega al edificio en reparación del ex archivo del Ministerio de Economía, hoy ARBA, lo que sería también rentas, ¿no?, acompañada por Huartel Silva de la Cruz, por una supuesta entrevista de trabajo. Sandra no regresa a la pensión donde vivía, y su novio acude a la comisaría primera para denunciar su desaparición, pero no le toman la denuncia. El 22 de febrero del 2007, 6 días después, encuentran en ese edificio el cuerpo de Sandra violado y asesinado. Hasta el momento no ha habido avances en la causa judicial, sino todo lo contrario. Todo pedido de justicia por parte de la familia de Sandra no ha sido invisibilizado. Ha sido invisibilizado, rechazado o cajoneado. La causa a cargo del fiscal Tomás Morán de la UFI número 2 se desenvolvió con enormes irregularidades y está siendo continuamente obstaculizada. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es un feminicidio? La violencia de género agrupa todas aquellas formas de violencia física, psicológica, emocional, social, económica y simbólica a las que se encuentran expuestas diariamente en esta sociedad patriarcal. El feminicidio es la muerte violenta de una mujer por el hecho mismo de ser mujer. Es una de las expresiones más brutales del continuo cotidiano de violencia, opresión y silenciamiento que sufrimos las mujeres. Es promovido por la impunidad, la omisión y la negligencia criminal del Estado. Este término surge como noción para politizar el asesinato de mujeres, en el marco de una sociedad patriarcal, sexista y desigual, diferenciándose del universal neutro del término homicidio, para comenzar a darle nombre y denunciar un mismo escenario que nos hermana y nos vulnera a todas. Reconocer que el feminicidio e incorporarlo al vocabulario de todos los días es el primer paso para transformar esta situación. Justicia por Sandra Ayala Gamboa, ningún feminicidio más. El asesinato y la violación de Sandra Ayala no es un hecho aislado, sino que se vincula con toda una serie de innumerables manifestaciones de violencia machista que sufren las mujeres, particularmente en este caso las mujeres inmigrantes. El silencio institucional y la falta de información pública contribuyen a neutralizar el feminicidio y la violencia de género como un estado de situación cotidiana para todas las mujeres. Por eso exigimos justicia para Sandra Ayala Gamboa, basta de impunidad y encubrimiento del gobierno nacional y provincial y de la justicia, no al pacto de silencio. Basta de feminicidios, basta de violencia hacia las mujeres. El machismo mata. Asamblea Justicia por Sandra. Y bueno, acabamos de leer este comunicado de la Asamblea Justicia por Sandra, porque hoy, día 22, se cumplen 3 años del asesinato de Sandra Ayala Gamboa. En estos momentos, en la ciudad de La Plata, se están preparando, porque ahora hay 5 horas de diferencia, se están preparando para todo este el día de hoy hacer una serie de actividades frente al edificio de rentas públicas. Hoy está clausurado, ese edificio estaba en obras. Cuando a Sandra la llaman a la pensión y le dicen que tenía una entrevista de trabajo en este sitio, el sitio estaba cerrado y en obras. Y esta persona, Huartel Silva de la Cruz, que es la que la acompaña, que la había recibido de la pensión, la llamada telefónica, es uno de los tantos encubridores del asesinato y violación de Sandra. Uno es este hombre, otros son todas las personas responsables de la obra del edificio público. Otra es el Estado, las autoridades de renta, todos aquellos, o sea, lo que estamos hablando acá es de una ola de complicidad entre un montón de funcionarios, policías y gente que alquila pensiones para mujeres inmigrantes, toda una ola de complicidad entre todos ellos para llegar a este, a esto que es lo último que ha sucedido, no de que esta chica va por una entrevista de trabajo y no sale viva de ese lugar. Entonces hoy se cumplen 3 años y se van a hacer una serie de actividades. Va a haber una conferencia de prensa a las 10 de la mañana ya, que faltan un par de horas. Se van a hacer scratches públicos, manifestaciones en la Ciudad de La Plata. Se van a terminar con grupos de música de chicas que van a tocar ahí en la puerta del Ministerio de Rentas. Entonces nosotras queríamos tratar hoy de comunicarnos con Nelly, que es la mamá de Sandra, que desde hace 3 años vive en la ciudad de La Plata, se fue de su lugar de Perú, de donde ella venía, para vivir ahí, para buscar una solución y justicia, que se haga justicia realmente por el asesinato de su hija, y hasta el día de hoy no lo es, ¿no? Están todos impunes y el juicio no avanza, porque aparte este fiscal que se denuncia aquí es, ya sabemos que, bueno, tanto la justicia como la policía son aparatos represivos y funcionales del Estado, pero en este caso también, aparte de eso, son machistas, ¿no?, y patriarcales, porque las cosas que ha dicho este fiscal de la causa son terribles. Entonces nosotros hacemos una denuncia pública de toda esta gente y, bueno, Tomás Morán se llama este fiscal que personifica el machismo dentro del juzgado. Y ahora vamos a tratar de en algún momento poder tener una comunicación en directo con Nelly, la madre de Sandra, que nos cuenten qué es lo que están pensando para hoy y qué es lo que se está, qué nuevas cosas hay ahora de la causa, ¿no? Así que bueno, me da un poco entrar en tema porque sabemos que siempre decimos, ¿no?, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y en este caso, el feminicidio que no solamente es en La Plata, sino que es en cualquier parte del mundo. Ya hemos hablado de Ciudad Juárez, hemos hablado de todas las violencias de género por el solo hecho de ser mujer que se producen en cualquier parte del planeta. Y nosotras las vamos a seguir denunciando porque esto es meternos miedo y es hacer de un crimen, porque esto es un crimen, un asesinato sexual y machista, algo para meternos miedo a todas las mujeres. Y no lo vamos a dejar pasar. Entonces, bueno, intentaremos continuar luego con la madre de, con Nelly, la madre de Sandra. Los taxistas están todos enojados con el gobierno. Sí. Contra esa gente sin sentido común en todo este cemento. Lo único que tengo esta canción, me elemento. No me preocupo por el rap, sé que conmigo está contento. Le pongo mi dulzura y lo utilizo, así sublimo mi lamento, te lo cuento. Hay gente molestándome tremendamente con esa tremendamente. Nunca cambiarás, cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento, no hay vacuna. Lo que anda dando vueltas, yo vengo, multiplico, no sobro ni resto, me implico, te explico. Yo estoy en la ciudad del consumo, vivo en la región que está en la tabla de suicidios en el puesto uno. Ese chico por no jugar se puso peligroso, ese pequeño está arruinado, el problema es grueso. Perros presos por lamer hueso y comiéndose la carne está el sabueso. ¿Dónde está eso que se llama progreso? Si un grupo de empresas pone al pueblo depresivo en piezas. Somos presa de nuestra raza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te atontaste tanto? ¿Por qué pasas todo el día hablando, hablando, hablando? Llego en el silencio con mi nombre, tomo el mando. Así como me ves es como ando, comando un ejército de bailarinas. ¿Qué se opone a quien gobierna la Argentina? No es ninguna dama, madrina, es una mina envuelta en oro lavando dinero. Quedarán las vías sin el tren y la bala en el cuerpo de otro testigo. Y no es lo que quiero, no es cosa poca. Provoca el paco un tono opaco y pa' colmo pa' comer muy poco. Loco, sabes de mi decencia, conozco mi descendencia. Carezco de creencia salvadora, agradezco tu influencia sanadora. Sé que la carencia da potencia, tú con tu ciencia al servicio de la inocencia recién nacida, tu complicidad civil es homicida. Me toca asistir al fin, el displacer de ver que es mayor enfermedad la xenofobia que el SIDA. Lo mismo no, no me da lo mismo, mismo me paro ante el mismísimo mierda que no recuerda que roba tierra es, no lo que quedo de izquierda. ¿Ves? La mirada de esta chica no es la de una chica cuerda. ¿Ves? Tira, mentira, mientras mira, mentira, mentira. Querida, amiga, la gente está confundida y revolucionada. Verdadera no tiene sponsor. Mi vida canto porque baje el costo de vida. Comprendo tu contradicción. Fíjate quién te ha visto, quién te ve y quién te viste. Es el patrón de la casa de explotación. Show camas calientes auspiciando la marca que marca tu canción. Acción irreprochable, aquí va mi reacción inevitable. Activarás tu mente o evitarás que hable. Hay crisis en tu gobierno. Cruces cristinas entre otro par de muertos. Algunos el poder los excita, otros el no poder comer, ¿sabes? Y yo te digo que, mami, esto no es Miami, mami, esto no es Miami, mami, esto no es Miami, mami, esto no es Miami, no. Nunca cambiarás, cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento no hay vacuna. No, nunca cambiarás, cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento no hay vacuna. No, nunca cambiarás, cuestión de luna, de crianza para el nacimiento no hay vacuna. No, nunca cambiarás, cuestión de cuna. Muchas gracias. Pues bien, aquí continuamos. Vamos a meter una llamada para hablar sobre, como ha comentado aquí la compañera, estamos con el caso de Sandra Ayala Gamboa y vamos a meter la llamada. Hola, hola. Hola, Nelly. Hola, Nelly. Bueno, creo que hemos tenido un problema, se ha cortado la llamada y ahora vamos a conectar de nuevo. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan puis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Hola, ¿nos escuchas? Sí, te escucha. Pues bueno, buenos días. Ante todo, darte las gracias por poder intervenir aquí en directo en el programa feminista Rebelde sin Sombra. Y bueno, eso. Lo primero, darte las gracias. Saludarte. Nosotras estamos aquí en Barcelona. Sabemos que hoy es muy tempranito, que comienza el día para vos y para todas ustedes. Y nada, queríamos que nos contaras qué planes tienen para hoy. Sabemos que hoy es un día muy importante, doloroso. Hola. También, pero muy importante. Hola. Y queríamos que nos cuentes qué tienen planteado hacer hoy, un poquito. Bueno, hoy 22 se cumplen 3 años de la injusticia y la indemnidad que hay con mi hija, ¿no? Mi hija Sandra Yala Gamboa. Y bueno, también decirles que somos, nosotros somos peruanas y bueno, y hasta hoy no tengo nada, ni un sospechoso, ni un detenido, por falta de no sé qué decirle, de la mala investigación o por la inoperancia que tiene el señor fiscal Tomás Morán de los giros. Si la causa sigue parada, hay muchas pruebas para que sean llevados acá al Hospital Durán, al capital de Buenos Aires, en la cual el señor fiscal se negó a mandarlas. Hoy por hoy no tenemos nada. Ya pasaron 3 años y para mí es un dolor muy, muy, muy inmenso, que no tengo consuelo y nunca voy a poder encontrar ese consuelo que necesito. Y bueno, agradecerles por dejarme hablar estos minutos y decirle que muchísimas gracias por hablarle a Sandra. Y bueno, hoy se cumplen 3 años y esperamos con este reclamo que se va a hacer hoy, que se va a hacer un acto. A las 10 de la mañana tenemos una conferencia de prensa y va a haber una radio abierta en 7:45, que la recibo del Ministerio de Economía. Y bueno, es el reclamo que vamos a hacer por estos 3 años. Igual todos los meses, los días 22, yo me encuentro ahí en rentas. Uh-huh. Y bueno. No, nosotras queríamos... Espero que me acompañen. Uh-huh. Y nos... Cada uno con la mente, ¿viste? Sandra, donde quiera que esté, rogará por ustedes. Gracias. No, Nelly, nosotras te queríamos agradecer a vos porque tu lucha y toda esta persistencia que has tenido estos 3 años y que seguirás teniendo y reclamando justicia para Sandra y estando presente y luchando vos y también tu familia, ¿no? Que está ahí, tu hijo también al lado tuyo. Estar peleándola para nosotras es todo un ejemplo de lucha viva porque por eso hoy estamos aquí, aunque sea a lo lejos, tirándonos un puente y tratando de acercarnos un poquito y aunque no podamos estar presente hoy todo el día y en La Plata, estamos desde aquí transmitiendo al aire porque es un ejemplo, porque sabemos que todo esto que le ha pasado a Sandra nos podría haber pasado cualquiera de nosotras y que no tenemos que permitirlo. Entonces, más que nada, gracias a vos por estar siempre ahí en pie de lucha y estar todos los 22 ahí en Misterio y denunciar y haber roto el silencio y haber perdido el miedo y poder denunciar todo lo que esta gente, estos encubridores están haciendo, ¿no? Porque esto es toda una cadena de encubridores y decirlos, el coraje que vos tenés para decir con nombre y apellido quiénes son y lo que hace el fiscal que se niega a llevar estas pruebas que se pueden hacer. No sé, para mí es un ejemplo para todas nosotras, sos un ejemplo de lucha, ¿no? Y a nosotras nos enorgullece. Igual todas las madres haríamos lo mismo. Haría lo mismo por una hija, por un hijo, porque viste que uno está preparado para perder a cualquier familia, a tus padres, al esposo, y a tus hermanos, qué sé yo, pero uno nunca se prepara para perder a un hijo primero. Y de la forma que uno lo pierde y eso. Y no, igual les agradezco porque ustedes son la energía que tengo. En cada uno de ustedes está Sandra y no quiero que nos vuelva a pasar. Por eso es mi lucha, ¿viste? No quiero que vuelva a haber otra Sandra pasando por lo mismo que pasó. Es por eso que estoy aquí y voy a estar acá hasta encontrar justicia y yo sé que todos unidos vamos a ser escuchados. Les agradezco, les mando un beso muy grande para todos y todas. Bueno, un beso muy grande y mucha fuerza para hoy, para todo el día que queda por delante, para que salga muy bien esta conferencia de prensa a las 10 de la mañana y que le puedas contar a toda la sociedad lo que ha sucedido en ese lugar. Y te mandamos todas nuestras fuerzas y seguiremos aquí en contacto con vos, llamándote y haciendo algunas cositas, bueno, por otros lados, ¿no? Y bueno, eso, que te mandamos muchos besos y abrazos para que el día que empieza, que para vos ya empezó hace tempranito y hace unos días también atrás, ya continúas con nuestras fuerzas. Te mandamos un beso muy grande. Bueno, para ustedes también, gracias. Y cualquier cosa, ustedes tienen mi teléfono para estar comunicándonos. Un fuerte abrazo, Beta, por lo que estás haciendo, y a todos tus compañeros, en nombre de Sandra y en nombre de todos. Muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, abrazos para vos, Nelly, y estamos en contacto, y bueno, y así despertarnos esta mañanita, tener este contacto, aunque sea telefónico, nos enorgullece, la verdad, ¿eh? De igual manera te digo, de igual manera, Beta. Bueno, chao, chao, chao. Bueno, y bien, aquí comentamos, seguimos en Rebelde Sin Sombra. Decir que acabamos de tener la comunicación con la madre de Sandra. Ahora mismo estamos en el estudio todas un poco sensibles con el tema. La verdad es que es un caso bastante impresionante. Bueno, desde el primer momento que nos enteramos de este caso y la situación y la lucha que lleva la madre de Sandra, Nelly, nos parece de una fortaleza increíble, porque esto pasó, como bien comentó la compañera al inicio

pero también en la lucha y la resistencia. Como todos los 22, todos, todas somos Sandra. Casa de la Mujer, Azucena Villaflor. Porque el mundo está tan loco, porque me miran a los pechos y no a los ojos. Detrás de los cerrojos hay muchos mundos rotos, devotos, impacto con el diablo, impacto de tu mano en mi brazo, mientras tiembla como un diablo. Diablo, diablo, yo no me callo, yo no caigo en el barro. La flecha saco, impacta en tu cráneo, planeo como un ave y sin alas me escapo. Atrapo el olor a libertad, os lo devuelvo, señoritas, con toda mi lealtad. Pero un favor a cambio, sonríame, muestro fe en el cambio. Azúcar por vinagre os cambio. Mujeres también, podemos al mando. Y armando un alboroto, juntemos las piezas de este mundo roto. Pues una esperanza y una salvación, déjese en ti, por favor. Hay una puerta al fondo, cerrate el pozo tan hondo. Guíate, guíanos, quédate, quédate, por favor. Señora, mujer, dama, lady, woman, acepciones, todas válidas para una sola cosa. Me siento orgullosa, fémina, asombrosa, igualdad, forma honorosa y tan solo una cosa. Yo suelo comprenderte, yo suelo complacerte. ¿Qué me das a cambio? Yo sola me basto y me valgo. Venga, di algo, siga mi rastro, manos arriba. Os guío hacia el engaño, salarios bajos, nos han estafado. Logros plagiados sin cadenas, lo por mi apaño. Aquí hay mucha hipocresía, mujer criaba, mujer servía, pero yo eterna cambiando de vía. Presta igualdad y sonría. Faltas escotes, no son provocación, mi señoría. Creo que yo caí tiro porque me toca la moral. Yo no me pongo a su altura, señorita irracional. Victoria Kent, campo amor, Tilda Zetkin son el ejemplo del porqué. Soy leal a mis principios. Hace tiempo que no creo en principitos, hace tiempo que no friego sus suelos. ¿Y a qué me dedico? A servir a mi persona y con mis derechos reivindico. Aplique la normativa, de igual a igual, para ser feliz. El camino lo explico. Ni tú más, ni yo más, tú quizás harás más, yo quizás te diré sin más. Después una esperanza y una salvación, ten fe en ti, por favor. Hay una puerta al fondo, cerrate el pozo tan hondo. Guíate, guíanos, quédate, cuídate, por favor. Diario, diario, diario, por favor. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Y bien, aquí continuamos con el programa en directo. Estamos ya en la recta final del programa de Rebelde sin Sombra. Decir que para concluir con el programa queríamos comentar se ha creado la Asamblea de Parados y Paradas a nivel estatal, se está creando en diferentes puntos del Estado. Decir que aquí en Barcelona hay una asamblea para parados y paradas que se están organizando. Son todos los martes a las 7 de la tarde en la calle San Pere Masbais, el número 70. Decir que todas estas asambleas de parados y paradas se están creando simultáneamente. Ya hay en varios lugares, decir que hay en Barcelona, en Sabadell, en Manresa, en Madrid, en Baracaldo, en Vizcaya, en Molina, Murcia, en Dos Hermanas, en Granada, en Bahía del Vallés, en Motril, en Bailén, en Jaén, en Cádiz, en Lorca, y se siguen sumando. También decir que evidentemente se han tenido que empezar a organizar. También nos parece que se está todo como moviendo también igual un poco tarde. Recordar de que ya vamos casi por los 5 millones de parados y paradas, y se vienen como unas reformas tanto laborales como sociales y unos recortes bastante considerables. También nombrar que lo que está pasando en diferentes países también, nombrar a Grecia concretamente, que ahora desde la Unión Europea les está presionando y les está forzando a hacer unos cambios de normas y leyes laborales y ajustes sociales bastante jodidos. Allí en Grecia ya desde hace tiempo se están produciendo innumerosas huelgas y numerosos parones. La ciudad está casi parada. Decir que leímos una nota, nos llegó una nota recién de que incluso el país está quedando hasta sin suministros de gasolina, porque es una de las huelgas más importantes también. Que se ha producido ahí en Grecia. Desde acá, desde el Estado, se están produciendo movilizaciones, manifestaciones y concentraciones. Concretamente el último sábado, el sábado 20 de febrero, hubieron concentraciones y manifestaciones aquí en Barcelona y en los distintos lugares de los que he nombrado anteriormente, donde se han creado estas asambleas de parados y paradas. También con el motivo irónico un poco y sarcástico, ¿no?, sobre el tema de que el 20 de febrero era el Día de la Justicia Social a nivel europeo, creado por la ONU, que es bastante, bueno, irónico, y por eso eligieron este día. Decir que evidentemente esta asamblea se crea un poco también bajo el lema de nos empobrece, nos precarizan y encima les debemos dinero. Entonces, claro, es bastante anecdótico todo esto, ¿no? Ya hemos hablado incluso desde otros comunicados, incluso también con lo que pasó, la situación que también vivía Haití, ¿no? Desde numerosos colectivos feministas, pues cómo se hablaba de, bueno, pues que este desastre también lo pague las multinacionales y que lo pague el capitalismo salvaje, que es lo que quien toma parte un poco también en el asunto. Pues desde acá también se viene hablando de esto, ¿no? De los que han creado esta crisis, que sean ellos los que la paguen. Y evidentemente los que nos han llevado a la crisis no podrían ser los mismos que busquen las soluciones, ¿no? Entonces la gente ya ha tomado parte en el asunto, se empieza a organizar y esperamos que esto llame a la agitación social un poco y a ver qué se puede, no sé, ¿no? De que se habla un poco, porque también, claro, la movilización nos lleva un poco ¿a qué? A desmantelar toda esta estructura que está creado bajo un sistema de capitalismo salvaje y empezar de cero, y no sé, como pasó, ¿no?, también en Argentina, pues el tema de la toma de las fábricas y el tema de que se empiecen las asambleas de los barrios, tanto los parados y paradas, y la gente empiece un poco a tomar las riendas, bueno, evidentemente de su propia vida también, ¿no?, y no confiar tanto en el papá Estado, de que ni las empresas, evidentemente, que son las que, bueno, ni los bancos, ni mucho menos, obvio, porque los parados aumentan y los ingresos y los beneficios de los bancos también aumentan. O sea que, y con todo este lío que también se está llamando a la agitación, con el tema de el aumento de la edad de la jubilación, decir que aquí en el Estado estaba a los años de 60 y a la edad de 65 años, podías jubilarte con 15 años cotizados obligatoriamente en la Seguridad Social, y que evidentemente si el aumento de la jubilación son a los 67, también se aumenta la cotización. Bueno, en fin, ahí está, y la paradójica también, ¿no? De que evidentemente pues los trabajadores y trabajadoras tienen que cotizar 15 o igual 20 años, y creo, no estoy segura, pero creo que sí. Bueno, va un poco por ahí. Los políticos no sé si con 4 o 5 años ya tienen pensión vitalicia, ¿no? Entonces, bueno, pues denunciar también todo esto y queríamos... Sí, bueno, un poco veníamos hablando, ¿no?, de que nosotras tenemos que tomar las riendas de nuestra propia vida, y punto y aparte merecen los sindicatos, ¿no? Estamos hablando que en un país donde hay 4 millones de desocupados y desocupadas, donde el FMI está diciendo en toda Europa de que ellos mandan y que ahora lo que hay que hacer es recortar en gastos sociales, y en Grecia, por ejemplo, que no puede ser que tenga una deuda pública de 113% de su Producto Bruto Interno, el FMI manda, dice, recorte social, baja de salarios, bla, bla, bla, bla, bla, salud y educación. Y ahí se está armando quilombo, como ya lo hemos dicho, y lo vamos a profundizar más adelante, de todas las huelgas y movilizaciones que están sucediendo en ese país. Ahora, ¿qué pasa en España? Cuando en España también se dice, y las políticas del FMI siguen y del Banco Mundial también son dictadas por la Unión Europea, y se está diciendo que tienen que bajar y recortar en los gastos sociales, pues ¿qué es lo que hace el gobierno nacional? Empieza, ¿no?, con la caja de pensiones, que es lo que estábamos diciendo, que es una barbaridad que en un momento que hay desocupación y que hay gente que ya se esté por jubilar, ahora le digan, no, te faltan 5 años de aporte y 3 años más para jubilarte, y a ver si te alcanza, ¿no? O recortar en los gastos sociales, o, por ejemplo, cerrar lugares de atención social, que es lo que más abierto tiene que estar en este momento, que hoy en día se estén cerrando, por ejemplo, casares infantiles, por ejemplo, lugares de asesoramiento para mujeres y no sé qué, que se esté recortando incluso en los comedores sociales, que hoy tengas que tener una tarjeta para ir a comer a un comedor social, es algo inaudito. Y bueno, y este punto de aparte de los sindicatos, que ahora el día de 23 de febrero hasta el 6 de marzo están haciendo supuestamente una jornada, un calendario de protesta contra esto que hablábamos de las pensiones, pero bueno, el título de la prensa burguesa hoy dice, por ejemplo, uno de los títulos, Comisiones Obreras sostiene que no existe por ningún sitio la petición de plantear una huelga general. ¿Por qué ese es el título? Porque la gente está exigiendo huelga general porque esto no puede seguir así. Están echando gente en todas las fábricas, en todos lados, salen los trabajadores por un lado y por el otro disgregados, y no existe en este país una huelga general. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, primero abramos los ojos y veamos que nuestro primer enemigo está dentro de nuestras filas, ¿no? Si una trabajadora, un trabajador que está perdiendo su empleo, que quiere salir a protestar, su mismo sindicato ya sale a decirle al gobierno, no, no, tranqui, tranqui, que no te vamos a hacer huelga general. ¿Pero qué es esto, no? Estos gordos se tienen que ir. Les llamo gordos porque generalmente los burócratas sindicales son gordos y de chaqueta y están bien comidos, ¿no? No como otra gente que no tiene para comer, que ahora se ve que hay cada vez más gente reciclando comida en la calle. Entonces, bueno, si no ellos no quieren plantear la huelga general y se están armando por otro lado asambleas de parados, pues a ver quién para lo que se viene, ¿no? Porque no creo que los sindicatos puedan con tanto. Porque, no sé, estábamos viendo también las notas de los lectores, que eran cosas como, no sé, que voy a leer alguna porque me parecían como interesantes, ¿no? De la gente lee los diarios y en internet también hay para decir, ¿no?, lo que opinan. Y algunos decían, comentarios de los lectores. Sí que van a morder la mano que les da de comer, huelga general, dice uno. El día que decían salir a la calle para exigir la dimisión de gobierno o para defender a los parados, ahí sí que me lo pensaré, firmado yo. Qué poca vergüenza tienen. La hacen el martes de acuerdo, la movilización, ¿no?, de acuerdo con el gobierno de Zapatero para no movilizar a mucha gente. Esto es toda una manipulación en toda su regla. El país hundido con las peores cifras de Europa, y hacen una manifestación el martes para callar alguna boca. Claro, porque el martes no es un buen día, ¿no?, para que salga todo el mundo a la calle, y más si no convocan a huelga, ¿quién va a ir, no? ¿Y por qué no protestan contra la falta de empleo?, dicen. Hay que tener la cara muy dura como la de estos señores subvencionados. Pues estas son algunas de las cosas que dicen las y los lectores, muy enfadados con las notas que han salido hoy en los periódicos sobre este calendario de supuesta movilización, que en realidad podríamos llamarlo calendario de desmovilización para frenar una huelga general, ¿no? Entonces queríamos comentarlo porque se vienen tiempos moviditos, y que más allá de que estos grandes sindicatos no hagan nada, porque no se puede ser un sindicalista y empresario a la vez, o juez y parte, como se dice, y estos señores sí que lo son, aspiramos a que estas asambleas de desocupados, de parados, como se llaman, o asambleas de comité de fábrica de base, o antes estaba, ¿cómo se llamaba? La charcha contra el tancamén, ¿no? Que había como cuando empezaron a cerrarse las automotrices hace un año. Pues que estas redes contra los cierres de empresa o estas asambleas de parados empiecen a crecer y empecemos a participar de otros espacios, porque evidentemente nuestros sindicatos no nos representan ni están por nuestros intereses, ¿no? Evidentemente que se avecinan tiempos de autoorganización y un poco, porque claro, todas estas críticas que hace la gente y todas estas denuncias y, ¿no?, contra el gobierno también, en plan de que claro, no hay trabajo, que no sé qué. La gente realmente quiere volver a donde se encontraba sin ningún cambio ni nada, o un poco desglosar cuál es la situación que tenemos real, cuál es la vida de mierda que llevamos, cuál es... Porque no sé, ¿no? O sea, ya que se llegan estos tiempos, o sea, es un buen momento también para hacer una reflexión también de la vida que tenemos y que llevamos, ¿no? De que trabajar 40 horas o más horas, o tener dos trabajos y mantener un sistema de vida que es innecesario, ¿no? O cómo también el consumo y la publicidad nos hace crear, ¿no?, unas necesidades innecesarias también, y no sé. Que todo eso también lo hemos sido también un poco como, bueno, pues que no estamos de acuerdo, ¿no?, con esa forma de vida, de ese consumismo salvaje y esa historia que va arrasando también, ¿no?, un poco, y que no hace que la gente se una, sino que hace que la gente se separe y se desvincule y se lleve a cabo también como nos centremos más en la individualidad también, ¿no? Y ahora en los tiempos que vienen hay que hacer totalmente todo lo contrario, ¿no? Acercarnos, crear apoyo mutuo, crear solidaridades, crear otros puentes, otras redes, y evidentemente autoorganizarse, porque somos capaces, es obvio, ¿no? Y bien, decir que el blog de esta red de asambleas de parados y paradas, que como bien he nombrado antes, está sucediendo en diferentes lugares del estado, es www.movimientoglobaldepersonasparadas.blogspot.com. Ahora vamos a poner un tema y ahora continuamos. Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Tendrá sin la generosidad. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. De más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que libertad. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir. La van a enterrar, Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. Y bien, ya vamos terminando. Bueno, no sé si hemos cumplido lo que hemos dicho al principio con todo el material que tenemos para el programa, que queríamos tener un optimismo ante el abismo sobre todas estas situaciones y no tanto el caso de Sandra como ahora que nos hemos pegado un salto ahí, un cambio de tema radical, ¿no?, con el tema de la situación que estamos viviendo ahora. Y de comentar que, bueno, Optimismo ante el abismo, que es un programa que se hace esta tarde a las 8 de la tarde, ¿no? Pero la idea de Optimismo ante el abismo sí que también la tiene Rebelde sin sombra, ¿no? Que es un poco, bueno, pues estamos ante un abismo, realmente las cosas a veces están muy jodidas, pero a mí Nelly me transmite esa fuerza, ¿no?, de Optimismo ante el abismo. O sea, a pesar de que ha vivido ese crimen en su hija, sigue peleando, 3 años después sigue ahí y estaba hoy al teléfono para contárnoslo, ¿no? Entonces, eso es optimismo, ¿no? Lo otro, pues bueno, pues igual simplemente es una actitud, pero optimismo de verdad, no sé, como con esa fuerza, ¿no? Pues como muy bien ha dicho la compañera, siempre, evidentemente, el espacio de Rebelde sin Sombra, tanto como Optimismo ante el abismo, es un espacio de denuncia, de dar la voz a todas esas luchas y resistencias que se suceden a lo largo y ancho del planeta, cruzando fronteras, bueno, derribando esas fronteras y derribando esos muros que nos alejan y que nos aíslan. Y así es lo que intentamos hacer, ocupar las ondas para llegar a más gente, crear esos puentes y crear esos lazos de solidaridad con diferentes situaciones. Y queríamos, para terminar, pues para poner un broche al programa y a toda esta situación, comentar también que se vienen, bueno, se nos viene encima como una reforma y una, bueno, no es una reforma porque nunca la hubo, no se legisló nunca sobre el espectro radioeléctrico y la Generalidad quiere crear un decreto para regular todo el espectro radioeléctrico y concretamente al tercer sector, a las radios comunitarias, a las radios sin ánimo de lucro y evidentemente a las radios libres. Y hemos creado unas cuñas para un poco exponer el tema, decir que para lo que quien no sepa lo que se avecina, vamos a hacer campañas, vamos a sacar una difusión. Evidentemente las radios libres estamos juntas en esto y me imagino pues vamos a hacer varias encuentros y un poco de charlas, debates, intercambios de idea de lo que se avecina. Y comentar que, claro, pues Radio Bronca, tanto como las diferentes radios libres, pues ya llevamos 20 años, ¿no?, dando guerra a los que nos quieren pisar, alienar y silenciar, sobre todo. Y aquí os dejamos con estas cuñas y salud y rebeldía. Hasta la próxima. Hasta luego. Fortalecernos es también fortalecer nuestros medios y herramientas. La implicación y la solidaridad de todas, el motor que nos hace fuertes. Radio Bronca, radio libre, en el 104.5 de tu FM y ahora también en el 96.6 de 12 de la noche a 2 del mediodía. ¿Qué?